los dos llega el día en que tenemos que envejecer. No puedes evitar experimentar a lo que tanto temes. Por más que quieras retrasarla, evitando las arrugas y las canas, tú sabes que te va a alcanzar. No lo puedes evitar ya más. Pero no hay por qué temer. El hombre fue hecho para ti en la plenitud de la paz, y no para morir en la inseguridad del miedo. Ah, si aprendes a valorar la vejez, si aprendes, si entiendes su significado, sabrás que es una etapa que tenemos que aprender. Volverás a envejecer y nunca volverás a llorar. Así que ahora puedes complacerte en la plenitud de la vida. Y no para morir con duda. Tu alma es eterna. Tu alma es eterna.